difícil para todos nosotros. Una segunda ronda en la que hablemos sobre televisión, qué significa hacer televisión hoy, televisión política hoy en la Argentina, y luego ustedes harán las preguntas que quieran hacerles a ellos. Empezaría por el jefe. No, jefe. Muchas gracias. ¿Escuchan ahí? Sí. Hola. Ahí. No, jefe no, Pablo, por favor. Bueno, el programa sos el jefe. Bueno, que lo digan tus columnistas. Que lo digan ellos, bueno. Bueno, muy buenas noches, gracias por venir. Seré breve. A mí, yo tuve dos intereses para dedicarme al periodismo. El primero, cuando era muy chico y viajábamos a Mar del Plata de vacaciones con mis viejos, yo usaba una cuchara y todo el viaje a Mar del Plata de Córdoba relataba partidos de fútbol. Soñaba con ser relator de fútbol. Ese fue mi sueño de pibe y por eso empecé el periodismo deportivo. Yo fui periodista deportivo en el diario Córdoba de Córdoba, que era un diario sensacionalista, con mucho crimen y mucho deporte, por suerte lo último, mucho deporte. Similar, no exactamente igual, pero del estilo de los diarios de crónica, era un vespertino el diario Córdoba. Solía ocurrir que en las secciones de deportes, en esa época, había varios de los escritores y periodistas más sofisticados y con mayor nivel de profundidad, y en Córdoba ocurría eso. Tuve compañeros en la sección de deportes del diario Córdoba, extraordinarios. No sé si a ustedes les interesa el tema, pero por ejemplo, uno de mis compañeros es el mejor periodista de Córdoba en estos momentos, que se llama Miguel Claria, y hace La Mañana de LB3, que es la radio que mayor share tiene en Córdoba. Uno de los datos. Simultáneamente entré a la Facultad de Ciencias de la Información en Córdoba, en un momento de extrema politización, imagínense ustedes, 73, y allí descubrí que además de relator de fútbol, como me metí en política y me hice comunista, descubrí que el periodismo podía ser una forma de ayudar a la clase obrera a realizar la revolución y lograr un país mejor. O sea, tuve dos intereses para dedicarme: relatar fútbol y ayudar a la clase obrera que era la revolución. Fracasé en las dos. Mi ingreso en la facultad se dio en un momento de gran convulsión en el mundo, cargada de violencia, sobre todo en América Latina. Ustedes recordarán que en Argentina el golpe de Estado fue en el 76, en el 73 se vivió lo que se llamaba la primavera camporista, con el triunfo de Cámpora y luego de Perón. Por ejemplo, fue el golpe de Estado en Chile. En mi facultad hicimos lo que se llamó la contrainformación. Como todos los medios que eran del imperialismo informaban en contra de Salvador Allende y a favor de los golpistas chilenos, nosotros hicimos una radio pública, la sacamos a la calle. Hoy es muy común, pero en aquella época, le estoy hablando del 73, hace muchísimos años, sacamos una radio y nosotros hacíamos de periodistas y presuntamente nos informábamos con algunas radios independientes o con alguna información independiente, sobre todo las agencias de noticias de los países comunistas, y dábamos a conocer información. Fue la Facultad de Ciencia de la Información, en proporción a la cantidad de alumnos, la que más detenidos desaparecidos tuvo. La juventud peronista casi desapareció por completo en sus dirigentes en la facultad. Tenemos 24 estudiantes desaparecidos. Córdoba especialmente fue muy castigada por el golpe de Estado, pero la Facultad de Ciencia y la Información, insisto, particularmente. Hay otras facultades donde hubo más, como Medicina, pero Medicina tenía 10 veces más alumnos que Ciencia de la Información. Esos fueron mis dos intereses. Hice deportes en el diario Córdoba. Me interesa mucho el fútbol. Y me llamaron para comentar el Mundial 78. Yo fui el comentarista para la televisión oficial de Córdoba, la televisión de Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba, que pertenece a la universidad, del Mundial 78. Estamos hablando, ya habían pasado 2 años de dictadura. Había un interventor, un coronel, Coronel Flores, que era interventor de los SRT. Cuando terminó el Mundial, donde yo mandaba algunos mensajes subliminales cuando en ese momento se hablaba de la guerra de Argentina con Chile, y entonces yo miraba las ceremonias del Mundial y decía, bueno, la gente quiere la paz, pequeñas pavaditas que yo pensaba que servían de algo, y que mandaba yo mi mensaje, contrabandeaba lo que yo pensaba mientras comentaba los partidos de fútbol. Cuando terminó el Mundial, me llamó el coronel y me dijo, mirá, con el cual hablábamos mucho de fútbol, me dijo, mirá, no vas a poder trabajar más en periodismo acá. No corre peligro tu vida, pero no vas a poder trabajar más en periodismo. Puedes trabajar en la farmacia de tu padre, puedes trabajar en la tienda que tiene tu tía en San Vicente, en la calle tal, o en el kiosco que tiene tu otro tío en tal y tal. Conocí toda mi vida. Entendí el mensaje y me fui acá, me vine a vivir a Buenos Aires. Yo había sido corresponsal de la revista Goles, en aquella época la dirigía Rolando Hanglin, fíjese usted la vuelta de la vida. Hanglin dirigía Goles, que era antimenotista Goles, y vine acá y empecé a trabajar en La Hoja del Lunes, que fue el germen de Olé, fue el primer diario deportivo semanal, el primer periódico semanal de deportes, que después me enteré con el tiempo que era Capitales de la Armada. Hice deportes ahí durante un año, el diario cerró, y cuando me estaba por volver a Córdoba, destruido y fracasado, un amigo que trabajaba en los dos lados me dijo: che, ¿por qué no vas a Clarín? No, anda a Clarín, porque están necesitando gente. Fui a Clarín, hablé con, en ese momento, Juan De Biase, era el director de deportes, y me dijo: mira, hay un jugador uruguayo que se llama Juan Ramón Carrasco, que le pega con las dos, que es guapo, es un jugadorazo, que es arisco y se pelea con JJ López y con el resto de los jugadores. Si le haces una nota, yo te voy a dar trabajo. Recurrí al viejo truco de los periodistas, fui y le dije al uruguayo Carrasco, con el cual todavía, digamos, cuando lo veo se lo recuerdo: mira, si vos me das la nota, a mí me van a dar trabajo, y si no, me tengo que volver a Córdoba. Lo conmoví y me dio la nota, y ahí contó los tiros libres, porque él quería patear los tiros libres. Entré a Clarín. Hice deportes durante toda la dictadura, cuando Clarín tenía, como la mayoría de los diarios, 20 o 30 páginas de deportes y 2 o 3 páginas de política, porque no había política, obviamente, no había libertad, no había política. Pero también siempre intentando contrabandear cosas, en los títulos, en los comentarios, siempre trataba yo de mandar algún tipo de mensaje que yo pensé que servía de algo. Pero los editores de aquella época se dieron cuenta que me interesaba la política, y entonces cuando empezó, después de Malvin, a abrirse la cosa política, me dijeron: che, ¿a vos te interesa la política, no? Sí, le digo. Bueno, vení, pasé a política, porque empezó política a tener cada vez más páginas, porque comenzaba después de Malvin la apertura democrática. Trabajé en Clarín 10 años haciendo política. En total trabajé 11 años entre política y deporte en Clarín, perdón. Me fui porque sentía que tenía un techo, que no me dejaban crecer, yo sentía eso. Y con una indemnización que cobré, que eran de 10 mil pesos, instalé o armamos una productora que se llamó Novela Producciones, que fue un delirio heroico de jóvenes, donde estaba el señor José Antonio Díaz y dos amigos más. Los cuatro hicimos Novela Producciones, y ¿saben lo que hacíamos? Estamos hablando de hace 19 años o 20 años. Alquilábamos un estudio de televisión que tenía la Fundación Favaloro, que usaba para los programas científicos Favaloro, y hacíamos un programa ahí, supongamos un miércoles a la tarde, convocábamos a los políticos, hacíamos un programa como se hace ahora, con el máster, íbamos a un lugar en la calle Córdoba donde había 30 o 40 caseteras en puestas en línea, y grabábamos 30 o 40 copias. La envolvíamos, hicimos un paquetito, y por encomienda la mandábamos a los canales del interior de la provincia de Buenos Aires, en Trenquelauquel, en Saladillo, mandábamos el programa, con el negrito, dejando el espacio para que ellos pusieran su publicidad. Y nosotros poníamos nuestra publicidad, que era la que tratábamos de conseguir. Eso, donde perdí los 10 mil pesos, eso los perdí todos en un año. Pero gané un montón de experiencia. Digamos, aprendí muchísimo esto del cable, de la televisión por cable, y de ahí no la dejé nunca más. Bueno, ¿qué más me falta? Como perdí todo el dinero y no tenía con qué vivir, tuve que volver a trabajar en el periodismo gráfico. Trabajé en el cronista fui jefe de redacción, después del cronista fui a la revista Somos, de la revista Somos pasé a la revista Gente, ¿qué más? Bueno, y después trabajé en todos los formatos del periodismo, por suerte. He trabajado cuando empezaba en agencia de noticias, me olvidé de contarles, he trabajado en televisión por cable, este programa Le Doy Mi Palabra pasó por PIE, por Metro, por América 24, y ahora está en Canal 26. O sea, creo que en casi todo, menos el 5N, pasamos todos los cables de noticias. Después trabajé en radio, hace como 14, 15 años, me llamó Fernando Bravo para trabajar con él, y desde ese momento, salvo 2 años que le fui infiel, y me fui a trabajar una vez a Continental y otra vez a la red, trabajé todo el tiempo como una especie de partener de Fernando Bravo, haciendo la parte política. Después trabajé en Televisión Abierta, un programa que hizo Marcelo Tinelli. Fue el primer proyecto periodístico de Tinelli, que se llamó Latidos. Era un programa que yo soñaba hacer y que nos fue bastante bien. El primer programa hizo 14 puntos de rating, que era el periodismo atravesado por la emoción, contar historias humanas, un poco lo que hizo después con el tiempo Gastón Pauls, pero por ahí un poco más periodístico y menos actuado. Hice ese programa, trabajé en el informativo de América, en varios programas de América fui columnista político del informativo, y en los últimos tiempos hice un programa con Marcelo Longobardi que duró 16 programas, que se llamó Fuego Cruzado, con la idea de que cada uno de una mirada distinta hiciéramos un programa político. Bueno, ese programa fue levantado por presión del gobierno de Kirchner, y bueno, después me llamaron del Canal 26, y después, si quieren, les cuento cuando hablemos del programa, pero hoy trabajo en Radio Continental, sigo con Fernando Bravo, pero en Radio Continental, hago el programa en Canal 26 con estos extraordinarios periodistas, y escribo, soy editorialista político del diario Perfil de los sábados, escribo ahí una columna política de los sábados, y nada más. Lo único que no me arrepiento de nada, solo de haber perdido esos 10.000 pesos que me hubiesen venido muy bien ahora. Bueno, hay una parte de la historia que tengo en común con Alfredo. Ah, los libros. Los libros, claro, exacto. Hicimos libros. Mientras Alfredo hacía deportes, transmitía el Mundial 78, etcétera, en realidad no hacía nada, nada que tuviera que ver con el periodismo. Yo era un militante político que además estudiaba en la universidad, y dos carreras que no tenían nada que ver: derecho por un lado, psicología. En realidad me incorporo formalmente al periodismo en el Con la Razón, el primer año. Mis primeros trabajos fueron en la editorial La Urraca. La Razón de Timerman. Claro, un poquito antes empecé en la editorial La Urraca. Hacía algunas colaboraciones para un producto que tenía Perfil, que era realmente en el 84, cuando se empieza a activar el proyecto de Jacobo Timerman, a trabajar a La Razón, ¿no? Durante un tiempo. Antes, en realidad, yo era un dirigente bastante conocido y bastante legal, extrañamente, de la Federación Juvenil Comunista. Y bueno, que su gran producto fueron las Juventudes Políticas Argentinas, que de alguna manera fue mi etapa pre-periodística. Creo que me sirvió sobre todo para conocer a toda una generación de políticos que son los que están hoy en el poder o en la oposición, o en el Congreso Nacional. Es decir, son los tipos que yo conozco. No, después de La Razón, yo trabajé solo en medios nuevos que nacían con la democracia, en realidad. Porque La Razón nacía porque era una manera de devolver el robo que le habían hecho a el diario La Opinión, ¿no? No, también Ediciones La Urraca, sobre todo la revista Humor, pero sobre todo también la revista El Periodista, claramente política de esa editorial, eran medios nuevos. Finalmente, después de estos años de búsqueda, diría, en el año 87 me sumo a muchos trabajos, fue Página 12 un tiempo, también fruto de estas experiencias que yo quería hacer y obligaba a hacer. Me fui como jefe de redacción de la revista Gente, que poco antes, un año y pico antes, había estado en la fundación de la revista Noticias. Estoy un tiempo, básicamente en la sección. Me voy a Gente y vuelvo recién a la apertura de la primera versión a la editorial Perfil, a la versión del diario Perfil, del año, ya no me acuerdo, 98, exacto, primera parte del 98, un diario que finalmente cierra, ya se venía la crisis, etc. De ese momento no me fui nunca más de Perfil. Al poco tiempo, eso con otros amigos, Jorge Fernández Díaz, por supuesto, hice en el camino un montón de cosas con todos ellos. Yo lo trabajé en La Razón, con Pepe hicimos 2 años, 3 años, no me acuerdo. A la mañana, muy temprano, una locura, porque yo me acordé, porque cerraba página 12, era el último en irme, y él vivió en ese momento. Y finalmente, y antes del experimento que estamos haciendo ahora, pero fueron exactamente hace 10 años, un programa poco antes del estallido del 2001, un programa de bien económico, bien dirigido a una... En Noticias sos secretario de la sección Economía. Soy editor de Economía, después de años de hacer política y de hartarme de la política, es más, vuelvo a, de alguna manera, hacer política, pese a que soy columnista económico, pero... le doy mi palato muchos temas políticos, cierta reticencia, porque la política me había aburrido, conozco a demasiado y bastante personalmente a muchos de los políticos, a partir de empezar le doy mi palabra, me entretiene más la economía, la política, pero también encuentro que tengo mucho que ver con estos políticos que están en el actual SES, lo más rápidamente posible. Bueno, y compartimos una cosa muy importante en nuestras vidas, que fueron 2 libros, que fueron los 2 fenómenos políticos más importantes de la Argentina, desde los herederos de Alfonsín, la historia de la Junta Coordinadora, un libro que cuando salió prácticamente seguía siendo una organización misteriosa, la de Storani, Morón. Es el fenómeno del menemismo, lo que fue el segundo trabajo que hicimos después de todo el trabajo que hicimos en 4 años o por ahí 5, quedamos. Volví ahora que estoy entregando los originales. En soledad, porque Leuco ya no quiere dedicarse a eso, pero la verdad que fue un esfuerzo grande, muy gratificante, y como decía Alfredo, la posibilidad de dominar distintas técnicas de... somos la prensa gráfica, me gusta editar, no solo escribir en los medios gráficos, de alguna manera... Pensando que si yo intento resumir lo que ha sido mi trayectoria profesional, para resultar un poquito extraño, 64, así que superé la marca de los 45 años, es mucho tiempo. Voy a tratar de, honrando la propuesta de Pablo, de ser esencialmente, más allá de las idas y las vueltas y los países en los que he vivido, he sido siempre desde chico era un chico muy, muy enamorado de las palabras y de las letras, en verdad. Soy un producto típico del Colegio Nacional. En el sentido de que cuando yo tenía 12 años y medio, 13, los primeros ejes, Bio Casares, Enrique Pessoni fue mi primer profesor de castellano. Para mí, algo que ya existía, yo soy de los que piensan, y con muchísimo y enorme respeto por este prodigio nuevo de las carreras de comunicación, yo soy de los que piensan que el periodismo es realmente una vocación intrínseca, que uno puede y es necesario hacerla. Yo no egresé de ninguna carrera universitaria. De bien grande en mi vida, pasados los 40 años largos, hice una maestría, afortunadamente exitosa, en una escuela de periodismo. Y empecé de prepo. Empecé a los 19 años cuando alguien dijo, alguien muy famoso entonces y después de división, Rolando Hangling y un servidor. Y ahí fuimos, porque ya hacía 5 años que hacíamos pistas, usábamos los pantalones largos. Éramos muy chicos. Éramos muy, muy impertinentes, como corresponde ahí en ese momento, y éramos unos grandes enamorados. Todos nosotros, quienes hablo incluido, cometió el pecado de la poesía. En un momento literatura y periodismo y política, en parte lo decía Alfredo, iban muy de la mano. Uno quería varias cosas, transformar el mundo, tocar la belleza con las palabras y de paso contar, yo era uno de esos chicos muy pero muy fascinado por esa posibilidad. Desde muchos, muchos años yo no me atrevía, ni pasaba por mi cabeza a denominarme periodista. Y en realidad se produjo en mi vida años, muchos años más tarde, porque la vida me permitió vivir en varios países, en Italia, en Venezuela, en Estados Unidos. En mi primer viaje a Italia, cuando era todavía muy joven, en el 69, a mí me impactó un fenómeno de la lengua italiana, que me hizo pensar que en italiano, cuando uno le preguntan por su trabajo, por su profesión, ¿no?, se dice, literalmente en italiano, le pregunta a alguien, a una persona, leggo, io faccio l'avvocato. Io faccio il giornalista, era yo hago el periodista. Y yo me quedé pensando, ¿cómo siendo un idioma, esa diferencia crucial entre ser y hacer? Y yo me di cuenta que yo hasta ese momento decía, ¿de qué trabajo? Yo trabajo de periodista. decir yo soy periodista era inimaginable. Una revista, me pagaban un sueldo. Mi primer sueldo me lo pagaron a los 19 años, me lo pagó Bernardo Neustadt, de la revista Todo, que también empezó con nosotros, con toda una cantidad joven de jóvenes muchachos, y un elenco de secretarios de redacción que en la época eran realmente, hoy Rodolfo Pandolfi, Enrique Rau, luego desaparecido. Y nosotros éramos los chicos, tráeme agua, tráeme café. Había, les voy a decir con toda franqueza, había muy poca voluntad de pertenecer al periodismo y de hacer lo que fuera necesario para pertenecer. De una manera, esa cosa de licenciados, tesinas, tesis, que me agarró muy, muy, muy después en mi vida. Bueno, en un resumen corto, con tantos años, yo digo, a mí la vida me propuso y yo acepté ser muy diverso. Cuatro países, trabajé en tres idiomas, yo trabajé en Roma como periodista, como editor bilingüe, sino que nunca le hice asco a nada. Yo creo que una de las condiciones centrales de los tipos que... tener un enorme apetito, que es el concepto básico que a mí se me ocurre transmitir a cualquier persona que estoy sin ganas, sin sentido de la curiosidad. Y yo no me canso de repetir, aunque parezca un gran lugar común, casi una tontería, que el periodista no es solamente la figura monstruosa, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, sino es el que va por la calle, mira, escucha, huele, el olfato es también un olores. Yo he sido básicamente eso, y como ha sido eso, como básicamente nadie me puede decir que sea una gran exhibición de inmodestia llamarme curioso, he sido y sigo siendo una persona que cada mañana sigue teniendo curiosidad, horrorizado, angustiado por lo que pasa, pero curioso al fin, hice de todo. Trabajé mucho, tengo un enorme respeto por las agencias de noticias que me han formado, una enorme impronta de rigor, hoy están muy en decadencia, la internet las ha aniquilado, pero la agencia ha sido la escuela realmente, los primeros palotes del periodismo. Desde luego escribí toda mi vida, la radio llegó muy tarde, llegó en el 79 cuando ya estaba en Estados Unidos, yo no sabía, yo pensé que ciertos problemas de dicción, a veces cuando me ponía muy nervioso tartamudeaba, cuando salí por primera vez al aire, le pregunté luego al productor en línea privada si se había entendido bien y me dijo, ¿pero vos me estás tomando el pelo? Digo, no, yo estaba en Nueva York, en Aragua. ¿Y por qué? Me pregunta, porque tartamudeas mucho. Digo, pero vos sos boludo. ¿Dónde trabajaste toda tu vida? No me conocían. Bueno, yo creo que hay dotación natural para las cosas, ¿no? En el fútbol esto es que se deben y se pueden pulir. Bueno, simplemente hice muchos libros, ya voy por mi noveno libro, ahora estoy empezando un nuevo libro, el último mío se llama Una memoria, es un libro bastante jugado, que está ilustrado en la tapa con una foto de lo que hoy aquí he contado. En el año volver a la radio AM desde entonces, soy columnista de Perfil desde el comienzo, inclusive desde la primera versión de Perfil, que ha sido un medio abierto para la autocrítica. Yo siempre digo como un objeto de orgullo, el Perfil inicial, en el 98, publiqué una columna criticando la cobertura de Perfil, llamándolos a los corrientes, pero mi columna, como la de todas las firmas, es intangible. Llego a un programa de radio en donde conseguí un espacio muy pequeño los sábados a las 2, pese a que hoy cumplo años. Hoy estoy a punto de jubilarme, estoy en condición. Bueno, muchas gracias. Realmente me siento muy contento de que hayamos tenido, esta es una felicitación que me parece que es muy importante para los chicos poder escucharlos, son tres y en radio especialmente, pero tienen un compromiso importante con la escritura, es algo que ellos no van a decir, por eso lo voy a decir yo, los tres escriben muy bien y los tres piensan como piensan cuando actúan porque escriben bien, o sea, hay una clara relación entre su gimnasia con el periodismo gráfico y lo que hacen en radio y televisión. El siguiente tema, el programa de televisión que nos va a servir también de trampolín para hablar de algo que Pepe ya mencionó tangencialmente, que es el estado actual del periodismo y las condiciones argentinas y latinoamericanas. Hablen cuando quieran, si no se pelean en televisión, menos se van a pelear acá. Por el programa, ¿cómo lograron que el programa se posicionara y creciera como creció? Porque empezó siendo un poco más y hoy es quizás uno de los programas políticos más importantes de la televisión. No, tres o cuatro cosas sobre cómo se estructuró el programa. Yo había hecho televisión muy a los comienzos con José Antonio, eso que les comenté que era, lo hacíamos en la Fundación Favaloro, un programa que se llamaba Cable Gráfico. Y después todo el tiempo hice individualmente televisión. El programa tradicional de la entrevista mano a mano y algún comentario editorial. Después, cuando no pude continuar haciendo Fuego Cruzado en América, ni en América 24, que era el canal de cable de América, me fui a la señal Metro. La señal Metro, que todavía existe, que es una señal donde se venden los espacios. Es decir, uno compra el espacio y a partir de ahí lo comercializa la productora y uno hace el programa que más o menos se le ocurre. Por lo tanto, no hay demasiados recursos. Un día vino el gerente artístico del Canal 26, que ya había aparecido con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque es un canal que tiene un alto nivel de audiencia. A mí me lo habían dicho, me lo habían comentado, yo no era televidente del 26, por distintos motivos concurrentes. Primero, porque es un canal que está directamente ligado a Telecentro, son los mismos dueños, y a la hora de cablear, como se decía en una época, generaron, sobre todo en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, una fidelidad de parte de los clientes muy grande. O sea, tiene una gran llegada el Canal 26. Además, siempre le dieron un tratamiento de televisión abierta de bajas calorías o de bajo presupuesto, como dicen en los aviones, para las líneas aéreas. Nunca se asumieron como cables. De hecho, se llaman Canal 26, no se llaman cable, no sé qué, Canal 26. Y mucha gente cree que es un canal abierto el 26. Ya me había llamado la atención, me habían comentado, habían convocado. Bueno, vino el gerente artístico un día a la radio a decirme querían relanzar en lo que se llama el prime time a partir de las 20, 30, 21 horas, que es el momento mayor encendido en la televisión, con programas con algunos periodistas políticos, y darle un poco más de, digamos, no sé si llamarle seriedad, pero hasta ahora era un canal con fuerte presencia de temas policiales, de temas más populares. De hecho, trabajaban periodistas más vinculados a esas características profesionales. Bueno, yo me quedé callado, pensé, y me dice, claro, te asusta Pierri, me dice él. Alberto Pierri es el dueño del canal, que fue presidente de la Cámara de Diputados en la época de Menem, es un hombre que tiene papeleras, y que, bueno, fue uno de los, insisto, presidente de la Cámara de Diputados, así que se imaginan el rol político que jugó durante el menemismo. Entonces, te asusta Pierre, y me dice, como diciendo, ¿tenés miedo que te censuren o que te obliguen a decir otra cosa? No, le digo, la verdad que no, porque a esta altura he trabajado con todo tipo de dueños de medios de comunicación, tanto en la tele como en la radio como en la gráfica, y si me vienen a buscar, no me van a venir a buscar a mí para que digan lo que piensan ellos, porque ¿cuál es el sentido? Si compran, entre comillas, el producto Leuco para que diga lo que pienso, sino para que me llevan. No le tengo ese miedo. Me daba un poquito de cosita el perfil excesivamente popular que tenía el canal. O sea, estaba en ese momento Mauro Viale, Chiche Hellblum, ahora ya no está más Chiche, y era la programación era con fuerte presencia de los temas de Chimentos de la Farándula, de temas policiales, que eso genera grandes niveles de audiencia, pero yo me sentía que era sapo de otro pozo. Pero digo, déjamelo pensar. Y pensé, ¿qué hago yo frente a esto? Ah, me dice, no, que van a venir periodistas, va a venir la nata, va a venir, en ese momento no, va a venir la nata, quiero que haya un amplio espectro ideológico, lo quiero tener de la nata grondona, me dijo, como era en una época América Televisión, de todos los pensamientos, y gente más o menos conocida y que tenga posturas políticas fuertes, con formación intelectual. Bueno, en ese momento no estaban ellos. Entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer? Y dije, bueno, voy a prescindir de lo que es el resto de la señal y voy a tratar yo de hacer en lo que pueda el programa con mayor prestigio que me dé el bolsillo, con mayor prestigio posible. Voy a tratar de convocar a los mejores periodistas que me dé el cuero, porque, qué sé yo, no me alcanzaba para traer a Tomás Eloy Martínez, que en ese momento estaba vivo. Entonces dije, ¿quiénes son los dos periodistas que yo más respeto en lo económico y en lo político internacional y nacional? Bueno, no porque los quiera adular, pero realmente es así. Pensé en José Antonio, ustedes vieron, tenemos una trayectoria en común en un montón de cosas, hemos hecho programas de cable, hemos hecho libros juntos, hemos trabajado en varios lugares juntos. Y Pepe, que yo se lo he dicho varias veces, para mí Pepe, yo que amo la radio, si yo me tengo que quedar con un solo medio, me quedo con la radio. Para mí la radio es el mejor de los medios, creo que Pepe es el mejor periodista que tiene la Argentina en radio, ¿no? Y siempre se lo dije, porque yo, por ejemplo, escribo columnas en radio hace, no sé, 10, 12 años, voy a tener miles de cosas, pero yo las escribo y luego las leo como si no las estuviese leyendo en la radio. A Pepe lo he visto hacer editoriales de 20, 30 minutos improvisando, sin escribir nada, anotando tres frases, con una capacidad de lenguaje, con un léxico espectacular, con ideas profundas, sin cometer un furcio. Cuando lo vi dije, este es un monstruo, un fuera de serie, lejos es el mejor periodista radial de política que hay en la Argentina. Bueno, fui y le dije, Pepe, te pido disculpas, yo te admiro a vos, te vengo a ofrecer que trabajes conmigo, me puedes decir, pero vos quién sos. Y sin embargo no, fue sumamente generoso y me dijo, te agradezco muchísimo, la verdad que me gustaría trabajar con vos. José Antonio, teníamos más confianza por estas cosas que habíamos hecho juntos, aceptó. Convoqué a un pibe que hoy no está, es una lástima porque es joven como ustedes, está hoy trabajando en el diario Clarín, porque quise traer un periodista de los que se llama de investigación. Nosotros somos más editorialistas, somos más de opinar, pero un periodista de los que se denomina de investigación, de los que andan buscando las carpetas, o van los tribunales, andan buscando, tratando de revelar las cosas que el poder siempre trata de ocultar. Esa es una misión del periodismo, es una de las principales misiones del periodismo, mostrar lo que este gobierno, lo que todos los gobiernos quieren ocultar. Esa es una de nuestras misiones como periodistas. Bueno, hay una camada, por suerte, de periodistas de alrededor de 24, 25 años, muy buena, de grandes investigadores, que están muchos en perfil, pero no Diego Genú. Bueno, hay un montón de periodistas, y a mí el que más me había gustado era Juan Cruz Sanz, que tenía una capacidad de información sobre el gobierno y sobre el poder muy grande, porque es nacido en Santa Cruz. Entonces tiene mucha información sobre los Kirchner, que es una de las informaciones políticas más importantes del día. Así que lo convoqué a Juan Cruz Sanz, y bueno, después simplemente establecimos la estructura del programa. El programa no es nada del otro mundo, se diferencia de los demás, por lo menos lo que recibimos nosotros como mensaje es que en el resto de los programas tal vez sea los periodistas, un periodista o dos que preguntan a un entrevistado y nada más. Nosotros editorializamos los tres, cada uno de nosotros en el programa nos paramos frente a la cámara y decimos lo que pensamos, para que nos elogien, para que nos puteen, para que digan lo que quieran. Y no es fácil pararse en una cámara y decir lo que uno piensa con toda franqueza. Te trae problemas, te trae satisfacciones también. Y además de eso, preguntamos los tres, incorporamos la posibilidad de que los televidentes puedan comunicarse a través de internet y hacer preguntas en vivo a los entrevistados. Hacemos el informe de esa investigación que hace Juan Cruzán, y eso me parece que le da una dinámica al programa, que es una de las cosas que más ha gustado. Y como bien dijo Pablo, la cuestión que más recibimos, además de los insultos, pero digo, las cosas positivas que recibimos, es el ritmo, o sea que el hecho de que estemos todos le da un ritmo bastante particular, y el hecho de que ustedes hablan de política, digamos. Hablan de política, los tres nos apasiona la política, sabemos de qué se trata, nos interesa, tenemos una opinión formada, podemos polemizar, y también hacemos lo posible por preguntar en forma incisiva, sin agredir. A veces nos vamos para un lado o para el otro, a veces agredimos al entrevistado y a veces somos demasiado condescendientes con el entrevistado, pero la idea es tratar de preguntar y repreguntar sin agredir, y además dejando hablar, escuchando lo que dice el entrevistado. Ese es un poco el concepto del programa. Sobre la base de eso está, y es cierto que anda muy bien de audiencia, nos ha sorprendido, el canal mide muy bien. Les digo, cuando hay invitados que en la jerga decimos que rompen el vidrio, los invitados que más convocan, le ganamos, somos el programa más visto periodístico del día, o sea, ATN, digamos, por ejemplo, TN contra el 26, canal contra canal, y TN mide un 60, 40, 50, 60% más que 26. Sin embargo, nosotros muchas veces le ganamos en audiencia. No porque sea una. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Con quién? ¿Con qué personaje? Con los programas de. No, ¿quiénes son los que rompen el vidrio? Mira, he tenido algunas sorpresas. Los que rompen el vidrio son los que en el momento de actualidad tienen más interés. En su momento fue Cobos, Elisa Carrió, Alfredo De Angeli. Son muy. Generan mucho interés en la audiencia. El programa de, bueno, el programa que rompió todo fue que nosotros justo teníamos programa el día que falleció el doctor Alfonsín, cambiamos todo el programa, levantamos toda la publicidad, convocamos a gente muy querida por Alfonsín, muy cercana a Alfonsín, y fue un programa que tuvo, no sé, 200, 300 correos electrónicos y se repitió y todavía se sigue hablando de ese programa. Y después nos ha dado muchas sorpresas, una intimidad que les cuento, esto no lo diría tan públicamente, pero son cosas que ocurren cuando uno piensa a quién vamos a traer. Nosotros nos gustan los intelectuales, en el sentido de que los leemos, nos interesa lo que opinan. Por ejemplo, Guillermo O'Donnell, ¿no es cierto? Guillermo O'Donnell es el politólogo más importante, a mi criterio, que tiene la Argentina, o de habla hispana, si ustedes quieren. Cuando uno en la televisión abierta dice, che, lo voy a traer a un intelectual, a Beatriz Arlo, a Santiago Kovalov, a Ricardo Forster, para hablar de distintos perfiles ideológicos. No, dice, déjate joder, nadie te va a ver, vas a hacer así con el rating, no lo lleves. Bueno, yo digo, si tenemos programa de cable, vamos a darnos el gusto de disfrutar a hablar con gente que nosotros respetamos intelectualmente, que han escrito libros, que han trabajado y que saben de lo que hablan. Y me ha llevado sorpresas muy agradables, que yo ya perdido por perdido, digo, bueno, voy a llevar a alguno de estos intelectuales, no me importa si mido mal, no me importa si no me ve nadie, o me ven pocos. Y sin embargo, ha generado un interés precisamente porque no son habitualmente invitados a la televisión, y nos ha ido bastante bien de audiencia con algunos de estos intelectuales que le nombré, que uno prejuiciosamente piensa que no van a despertar interés en la gente. Bueno, más o menos, José. Yo quería añadir a lo que contó Alfredo, que es esencialmente un perfil muy, muy, muy objetivo de lo que también acá se produjo una sinergia, un encuentro muy, muy, muy curioso, muy poco previsible. Tienen un formato bastante previsible. Yo hice cable durante muchos años, un programa que estaba consagrado a eso, a entrevistas, donde tuve la gran debilidad ya desde 1990. En aquel momento no existía lo que existe ahora. Nosotros, cuando terminamos el programa, Alfredo tiene la medición, el minuto a minuto. El minuto a minuto. Es cosa más linda, es una cosa de 12 minutos de la noche, ya sabemos cuánto medimos y cuánto midió. Pensaba y sigo pensando, y me alegro mucho que Alfredo tenga esa misma. Los programas tienen que tener un poco esta prepotencia de lo que es interesante. Que el éxito, entre comillas, la aceptación, el suceso de lo de mi palabra, primero, yo trasunta un enorme respeto por la gente. Yo y el papá de María, no es un personaje que uno dice, ah, tú y Jean Modón. Sin embargo, tiene que venir, como otros que han venido. Y además, el programa ha rescatado, Alfredo decía el formato de. Realmente, yo lo que he hecho en radio durante miles de años, empecé en el 91 con los editoriales, es editorializar, que es una forma de no mentir. Lo que sigue es un editorial, porque advierto al oyente, al televidente, que es información. Cuento, por ejemplo, en un tema internacional, que Lula hizo un acuerdo con el islamismo, el fundamentalismo, cuáles son los puntos de vista de Lula, etc. Tratamos de darle a la gente mucha información, pero con una clara orientación que no la hace asexuada la información. Las cosas pasan por alguna razón, vienen de algún lado, van hacia algún lado. El famoso contarlo, hay que verificarlo en los hechos, permitiéndole al televidente o al radioescucha que pueda asociar las cosas, de dónde viene. Si yo hablo de Lula, bueno, pero ¿qué es el Partido de los Trabajadores? ¿Cómo nació? ¿De qué lucha sindical? Esa especie de triángulo de la industria en Brasil. ¿Cómo se producen los fenómenos? ¿Por qué ganó ayer Santos en Colombia? Ojalá que mañana tuviera tiempo para explicar eso. Creo que eso revela la existencia de tres periodistas que cada uno con sus historias y con sus prismas tenemos una enorme, lo decía Leuco, ¿no? Un enorme apetito. El programa no comunica frialdad. A menudo comunica una calentura que quizás nos pueda jugar en contra. Y además debe ser dicho, Alfredo, que peleamos en condiciones muy desiguales. El programa como el bebé, no hemos tenido nunca un ministro de la Nación. ¿Rodríguez Sá? Rodríguez Sá de San Luis, van tres, y creo que Mariano Clos. Vino Moriclos de Moriclos. No, vino Capitanich. O sea, quiero decir, nosotros tenemos un problema que somos independientes. No, no hay una bandera para entrar, pero la verdad es que mide la cuarta parte que nosotros lo tiene Scioli, a Aníbal Fernández, etcétera. ¿Qué precio estamos pagando? Y bueno, que no quiero ser. La potencia que tenemos tipos como nosotros, Pablo, vos te lo conocés muy bien, es que yo que puedo tenerlo sentado frente a mí Aníbal Fernández. Si querés escuchar el pensamiento de Aníbal Fernández, tengo. Tenés que estar acá el jueves próximo a las 19, porque nosotros sí nos viene Aníbal. Pero no te lo recomiendo. No sabemos muy bien por qué, pero no viene. Pablo, no te lo recomiendo porque si lo voy a Pepe se va a ir. Mejor que no venga Pepe. No, pero no solo el gobierno, también, desmentime, tenemos problemas también con otras fuerzas políticas. Sí, sí, sí. Sí. Que no les gusta, claro. La coalición cívica. Claro. Yo quiero agregar una cosa porque tiene que ver, porque yo trato de ponerme en ese lugar, ¿no? Y los periodistas en general tienen fama, derecha, izquierda, oficialistas u opositores, de ser muy pagados de sí mismo y convencerse con el tiempo de que son los fiscales de la República. Cosa que yo detesto cuando lo veo en otros. Yo estoy en una revista, por ejemplo, y creo que eso fue lo que me convenció, además de que estaba Alfredo en el programa. Yo estoy en una revista muy sindicada. Es decir, la revista Noticias fue la revista opositora, es la revista opositora del kirchnerismo. En ese sentido fue coherente, porque siempre privilegió estar lejos del poder y cerca de la explicación de los problemas cotidianos a la gente. También es justo decir que esto se puede pensar comercialmente. El negocio es pegarle al que venga y pegarle a todos. Eso no da solo razón de credibilidad. Era un desafío este programa. ¿Por qué? Porque sabíamos que los oficialistas nos habían tachado como muy críticos, incluso por los medios en los que estábamos y por la propia trayectoria nuestra. En segundo lugar, había un debate muy intenso. Acuérdense que nosotros empezamos el programa con elecciones activas hacia adelante y a muy poco tiempo las primeras de Cristina Fernández desde que asumía. Es decir, el debate político estaba muy caliente. Yo siempre de guiarme por algo que creo que es lo que tenemos en común los tres. Es ver las cosas a la gente. Uno puede opinar muchas cosas, algunos podemos tener opiniones muy puntuales, los funcionarios y qué sé yo, pero uno finalmente hace un gran esfuerzo por, en ese cúmulo de datos, de informaciones, de sensaciones y qué sé yo, contarle a la gente cuáles son los elementos de la realidad, que son parte de la realidad. Esto ocurre con el gobierno del kirchnerismo a cada rato, la ley de medios, digo, temas conflictivos que enfrentan, que dividen, que polarizan, y en donde uno tiene que tratar de ser lo más explícito posible, como decían acá, contar lo que uno piensa e inmediatamente dar toda la información que la gente necesita. En economía, la revista Noticias es hipercrítica, fue que empezó a denunciar la corrupción de este gobierno. Ahora, yo he escrito notas de defensa de aspectos de la política económica de este gobierno, como no escribió no los oficialistas. Es más, con mejores argumentos que los oficialistas. También hay que ser valiente para eso, digamos, ¿no? Un medio de comunicación no puede ser simplemente piensa. Tiene que reflejar lo que uno piensa, porque no hay que mentir, porque hay que ayudar a explicar, porque hay que dar todos los elementos, porque finalmente cumplimos. Pero además debemos tener sentido del servicio que le tenemos a la gente. Bueno, yo quiero hacer una última pregunta que me contesten monosilábicamente y después las preguntas de los chicos. Hay un curso que, por lo menos un par de respuestas monosílabas, ¿cuál fue el mejor reportaje que hicieron al programa? ¿Y cuál fue el peor y cuál fue el más difícil? Tiene que ver con la sensibilidad y la subjetividad de cada uno. ¿Cuál fue el más escandaloso? El más escandaloso, hubo uno más escandaloso que giró por internet y por YouTube, que fue a Diana Conti, a la legisladora Diana Conti, que... ella termina diciendo que es estalinista. Sí, sí, que ella dice yo soy estalinista y qué, y discute con Pepe. Digamos, había, veníamos de Chiche Duhalde, de entrevistar a Chiche Duhalde, y ella dijo yo quiero que me traten como Chiche. Empezó ella con una actitud muy agresiva y eso terminó, bueno, de hecho terminó el bloque y en la cámara empezó el siguió también el debate fuera de cámara, ¿no? Siguió la discusión fuera de cámara. A mí, insisto, no fue un reportaje porque fueron varios, pero obviamente el programa soñado, no por lo que ocurrió con Alfonsín, sino por lo que nosotros hicimos con eso. Soy un periodista, todavía me sigo sintiendo un periodista de diario, de cierre, me cargo de adrenalina y me apasiona el cierre a las 11:30 de la noche, escribiendo ahí. Tuvimos que hacer eso en televisión. Teníamos un programa previsto con invitados, tiramos abajo el programa y empezamos a organizar otro programa. Entonces allí estuvo José Ignacio López, que era el hombre más cercano a Alfonsín porque fue su vocero, estaba Luis Brandoni, el actor, uno de los que más lo quería, estaba Jesús Rodríguez, estaba el doctor Nelson Castro, que estaba invitado para el otro programa, para la cosa que habíamos pensado originalmente, pero lo dejamos. Ese programa fue el que más me llenó, y tal vez el reportaje más polémico, la única vez que habló por televisión en la Argentina Antonini Wilson fue en nuestro programa, y eso generó una serie de expresiones y de situaciones. Vamos a seguir 10 minutos más, les pido si quieren hacer las preguntas ahora, este es el momento. Qué elegante respondo yo, pero el subtítulo de mi libro Lista Negra se llama La Vuelta de los 70, y el libro fue entregado a la... Al imprento, la repercusión en Clarín fue muy, muy, muy pequeña, es cierto. Se olvidó de la cobertura y me pidieron que la reescribiera yo, porque el día que se lanzó, se presentó el libro, me interesé en interpretaciones muy conspirativas. Que el país quería creer, que muchas cosas que se ignoraban, que había mucha popularidad, Kirchner tiene una altísima ton, se lo quiso ver como un tema puntual, producto de una situación puntual, no se quiso ver la tendencia hacia dónde apuntaba, ¿no es cierto? Y efectivamente desde el 2003 presión mi interpretación muy personal del asunto. Piensa, era inimaginable que uno imaginara que el Kirchner... Pero ya estaban, a mi juicio, en semilla todas aquellas tendencias más autoritarias, más agresivas, más cercenadoras, que hoy día son medios, como siempre, contemporizan, arreglan, velan por sus propios intereses. La propaganda oficial. La pauta oficial, cuando performe de periodistas. La gran parte de cuales no eran de perfil. Morales Solá, Mónica Gutiérrez, Luis Majul, etc. Por el tema de la pauta, todavía ese argumento era desprestigiado. Bueno, ¿qué es la pauta? No, lo que se planteaba era que constitucionalmente un poder ejecutivo no, en gran medida uno ha estado vinculado a una serie de situaciones bastante prematuras, bastante pioneras, muy, muy puntualmente. En verdad la respuesta es sencilla, no fue el primer año, sino que con un gran sentido del futuro fue el segundo año, en el 2001 yo me fui a Radio del Plata. Yo tenía ya 10 años en Radio del Plata. En ese momento Radio del Plata la vende, tenía como muchos ya en esa época una coproducción más un reconocimiento de bien, vos seguís, sos intocable, pero no se coproduce más. En el año 2000 ya llevaba 15 años de productor, esto que pasa debutó en el año 80, y dijeran que no se producía más, era como que me destruían una gran exhibición de desmesura quizá, o de no sé, o de inmuético, sigo con mis esquemas, si no me voy, decidí yo me voy. Y ya me habían dicho cuánto me iban a pagar, que era bastante dinero. Pero para mí, conceptualmente, era quedarme sin la base de mi independencia. Cuando a fines del año 2000, ya había renunciado a Chacho Álvarez. Los que estaban en Radio Nacional me dicen, mira, acá si querés, lo que vos quieras, pero plata no hay. Una segunda intención, digo, bueno, plata no hay, pero ¿sabes qué? Creo que me das una solución, porque yo no quisiera tener un sueldo de Radio Nacional. Pero la tanda tiene 14 minutos por hora. Con lo que yo vendo, garantizo 3 horas diarias de radio, de 17 a 20. Así entré a Radio Nacional, dirigida en aquel momento por Mario Chela. Actualmente, año siguiente, bueno, eso fue el año 2001, cae de la Rúa. Al año siguiente, 2002, segundo año mío, ya está Duhalde, y ahí empiezan los problemas que se van a terminar de liquidar. Yo no me fui a Radio Nacional por un tema de yo no formaba parte de la alianza, tengo ideas democráticas, y me parecía que era muy interesante la idea de la alternancia. Lo interesante es que Radio Nacional, que esto es importante, se ha dicho, a mí me daban, era el sueño del pibe, 40 filiales en todo el país. Cuando yo me imaginaba que se me escuchaba en Orán, Salta, en Río Mayo, Chubut, y en Río Grande, Tierra del Fuego, yo me volvía loco de felicidad. y que mi editorial pudiera ser escuchado en Santo Tomé, Corrientes, o en Godoy Cruz, Mendoza, era realmente, para un tipo que ya estaba muy formado como yo en aquel momento, era realmente un sueño maravilloso. Eso fue lo que me atrapó. Y me tiré la pileta, porque hay que trabajar y armar un equipo sin ningún tipo de salario. Esa fue la razón y la historia. Una cosa, creo que la clave del interés que despierta es la absoluta independencia que hay, cada uno de nosotros dice realmente lo que se le canta sin consultarle al otro. Creo que te interrumpa, que no lo va a decir él. Alfredo es un tipo que llega y en muchos casos ha sucedido que yo, no sé, cualquier tema, diga, muchas veces dije, no, vos haces tu editorial. A menudo, no solamente que la toma de decisiones es absolutamente libre, todo sucede con José Antonio Manos porque él se dedica más al tema económico y ahí nadie lo emparda. Pero entre nosotros dos hay, en ese sentido, no lo voy a llamar rivalidad, pero hay una, a veces, un paralelismo. Claro. Y él dice, no, al contrario, lo que interesa son las dos miradas. A mí me parece enriquecedor, que cuando hablamos del mismo tema me parece enriquecedor. A mí me gusta escucharlo a Pepe y sospecho que el televidente también, además de expresar lo que opino yo. Y después el otro secreto que me parece que de lo que hay en la televisión es el programa más incómodo. Incomodamos, nosotros incomodamos, no es un programa, no es fácil, hay que tener un poquitito, no digo mucho, que tampoco nos vamos a agrandar, pero un poquitito de valentía para venir. De hecho, como dice Pepe, no es solamente con el oficialismo que tenemos problemas con los ministros, muchos legisladores nacionales no quieren venir y les tira, que uno le pregunte cosas que a lo mejor no se le preguntan, sin agresividad. En algún momento hemos hecho preguntas agresivas y nos hemos, en la calentura del debate, tal vez hemos sido fuertes y hasta hemos pedido disculpas en algún momento, pero gente que va a distintos programas y se luce, tampoco quiere venir al programa nuestro porque se siente incómoda, y esa incomodidad me parece que genera interés, que genera adrenalina, y un poco el rol que tiene que jugar el periodismo. No digo de incomodarlo todo el tiempo, ni de molestarlo, ni de atosigarlo, ni de asfixiarlo, pero sí de tratar de sacarlo un poco del casé habitual, siempre repiten lo mismo. Entonces uno trata de indagar, de ir por otros caminos, me parece que eso resulta atractivo, ¿no? Después me arrepentí, públicamente lo hice, vos te acordás, corajudo, pero muy corajudo, porque hay que ser jefe del bloque K y venir. Es cierto, lo que usted dice es una mentira. Y fue un momento terrible. Yo dije, no, y pasó. Pero bueno, a veces es cierto. Yo no soy muy partidario de que la pasión sea. La pasión es buena en tanto adrenalina, pero tiene que estar tamizada por el conocimiento, ¿no? Cortito. No te perdono que nos haya dicho viejos. Experiencia que no es lo mismo. Bueno. Muy cortito, yo, si me, con total franqueza, si me hubiese preguntado hace 6 meses, yo te hubiera contestado que Néstor Kirchner no tenía ninguna posibilidad de ser electo en el 2011. Si me lo pregunto ahora, yo te digo que es difícil, pero no descarto la posibilidad de que Néstor Kirchner vuelva a ser presidente de la nación. Es más, si lo acompaña en la fórmula presidencial, como algunos están fogoneando desde Olivos, su señora esposa Cristina y actual presidente, con la fórmula Kirchner, tiene un valor simbólico fuerte. Si lo acompaña Daniel Scioli, como quiere Kirchner, pero Scioli no. También Scioli es un hombre que está muy bien posicionado en cuanto a la imagen positiva. Yo hace 6 meses pensaba que el kirchnerismo era un producto políticamente que ya había finalizado. Hoy no pienso lo mismo. Hoy creo que todavía tiene muchas posibilidades, por distintos motivos que son muy largos de explicar, económico, por falencia de la oposición, por muchísimos motivos. Sacando eso, veo a una oposición, lo que yo le llamo la socialdemocracia, donde involucro al radicalismo y al panradicalismo, es decir, Elisa Carrió, Cobos, Raúl... estoy haciendo lío. Ricardo Alfonsín, Ernest Wiener, digamos, la socialdemocracia, creo que todavía le falta dos cosas: una contundencia de liderazgo realmente que convoque, y le falta la definición de un proyecto, que digan claramente cómo ven la etapa y qué van a hacer hacia adelante. Tal vez lo hagan. En consecuencia, me quedan, digamos, dos proyectos que uno podría unificar, creo que van a confluir en algún momento, que es el peronismo no kirchnerista y el macrismo. Creo que allí hay en las últimas semanas una idea de acercamiento, no sé de qué manera, porque todos quieren ser candidato a presidente, pero se está generando una mesa de lo que uno podría llamar peronismo no kirchnerista, donde involucro yo también a Mauricio Macri, que si ese sector se ponen de acuerdo y encuentran un candidato más o menos potable, creo que podrían dar batalla. Esas son las cosas que más o menos andan dando vueltas. No creo que haya mucho más. te voy a dar una respuesta típica de los políticos. Me parece que no hay... No es tiempo de hablar de candidaturas. Esa frase. No. Es muy interesante lo que está pasando en la política argentina y es fascinante poder contarlo a través del periodismo. Hoy tenemos algunos datos. Este puede ser un gobierno que llegue hasta el último día en ejercicio pleno. ¿Por qué? Porque tiene condiciones económicas excepcionales que no tuvo otro gobierno de la democracia. Porque tiene condiciones, y porque la oposición todavía no demostró, la oposición, digo, pese a que son varias, la oposición no demostró acceder al poder sin el peronismo. ¿Hay otra fuerza política al margen del peronismo que pueda hacer gobernable este país? Demostraron hasta ahora que no tienen mucha idea de cómo se podría hacer. Ni Cobos, ni Ricardo Alfonsín, ni los socialistas, nadie de los que están en oferta hasta el día de hoy. Entonces, este problema que es central de la democracia, porque nos quedamos sin partidos políticos, sin instituciones, enaltece el valor de la política, del poder y del dinero. Puede ocurrir, y no quiere decir que sea un desastre. Quiere decir que por ahí tenemos una transición mática o continuista de alguna manera, como lo decía Alfredo. Un poquito para complementar y tematizar un poquito y complicarnos un poquito la vida porque es divertido. Son situaciones totalmente diferentes, incomparables. Nadie se puede ocurrir en su sano juicio con la cantidad importante de gente que se quiere matar, se quiere tirar por la ventana. Politólogos, directores de carrera que escribieron columnas. Los encuestadores. Tenía una intuición oscura de que Santos iba a ser mucho más de lo que se le daba. De Colombia y de esto que ha sucedido duplicó Santos a Mocus, porque muy lejos estoy yo de ponderar excesivamente a nuestro pueblo, soy más bien crítico bastante, pero no sabemos lo que puede pasar. Colombia tampoco es Chechenia, hablan en castellano, es muy diferente, hay una guerra civil, hay narcotráfico. ¿Me perdonas? ¿Sí? ¿Hay colombianos en la sala? Pero digo, ¿votaron chicos los colombianos? En Buenos Aires ganó, no se podía, arrasó, no. Sí, sí, por lo que vi hoy en la Nación, en la elección, sí se podía, sí, Colombia tiene voto en el extranjero. Toman simplemente como un elemento problematizante, diría la gente culta, ¿no? Todo lo que dijo José Antonio, yo lo suscribo, ¿no? Acá hay un fenómeno que es el peronismo, es un dato. Yo digo. También la gente ha revelado la sociedad en Argentina, ¿no? Todo tipo de estudios y columnas y análisis, qué pasó, que si fue el kirchnerismo, fue la Argentina, fue el nacionalismo. Entonces, ¿cómo puedo decir de cara al 2011 es limitado? Agregar un elemento de incertidumbre, porque las cosas que es lo del cerebro de nuestro pueblo, no sé si las podemos conocer. Bueno, maravilloso todo lo que preguntas, la verdad que da para otra charla. Voy a tratar de resumirlo porque es muy profundo y muy interesante. Nosotros ejercemos con José Antonio desde el 83, desde la recuperación democrática del periodismo político. O sea, hemos vivido bajo Alfonsín, bajo Menem, bajo Dualde, bajo Rodríguez A, bueno, la fugacidad de Puerta, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Ideológicamente, en cuanto al modelo económico que se propone, me siento mucho más lejos de Menem que de Kirchner. Estoy más de acuerdo con el modelo productivo argentino actual y el que yo creo que fundaron Dualde y Labaña que con el de Menem. Me opuse a ese modelo y me siento muy lejos. Sin embargo, y por esa distancia con Menem, tuve el prejuicio de creer que ese iba a ser el peor momento del periodismo de la democracia recuperada. Y sin embargo, este es mucho peor. Carlos Menem, en su relación con el periodismo, es un nene de pecho al lado de la sofisticación en los niveles de persecución que se hace aquí con la libertad de prensa. No quiero hacerla muy larga, pero te podría nombrar 15 elementos que apela el kirchnerismo como novedad, que no se ha hecho nunca en la Argentina. No dar pauta publicitaria a la revista Noticia o al programa nuestro, de paso se los digo, no por sacapecho, es el único programa de la televisión argentina que no tiene una sola publicidad del gobierno nacional. Tampoco la quiero ahora, ni la queremos, pero digo, es un datito. Desde eso hasta llamar a las empresas privadas, a las empresas particulares para decirle que no auspicien programas. negar absolutamente información, presionar a los dueños de los medios para que echen a los periodistas, no permitir el acceso a el avión presidencial o a la Casa Rosada a distintos medios, a distintos periodistas, la investigación a través de la AFIP, utilizar la AFIP y los servicios de inteligencia, las escuchas de distintos periodistas, y utilizar la información absolutamente reservada y secreta que tiene la AFIP para presionar a periodistas y a medios, el impresionante ejercicio del ejército bloguero que permanentemente está trabajando con los periodistas en cada uno de los lugares donde escribe, con infinidad de mensajes casi copiados y primitivos, pero donde van todo el tiempo criticando, y además con mentiras y con agravios. Bueno, me estoy olvidando de varios, pero hay 10 o 15 situaciones de las cuales, bueno, la compra de medios de comunicación, o sea, el SEI fue un producto pensado por Menem, pero que le fracasó, le duró muy poquito, no lo supieron hacer. Aquí el oligopolio oficial o estatal está creciendo día a día, y acuérdense ustedes que si la ley de medios se pone en práctica, como yo creo que se va a poner en práctica próximamente, el oligopolio oficial estatal va a ser mucho más grande que cualquier oligopolio privado. Bueno, eso es la diferencia. Y la segunda parte era el tema de... primero, la diferencia que había del trato del periodismo. ¿Te puedo complementar, Alfredo? Sí, sí, sí. Me sumo a toda esta lista añadiendo que es tan grande esta mezcla de sofisticación y de lo que pasó anteriormente, son total y completamente partidarios. Ese me había puesto a Sofovich en ATC, no se me escapa eso. Pero ni siquiera en la variante más extrema del menemismo había, bueno, en la época de Alfonsín ni hablemos, Carlos Campolongo, Charlie Fernández, montones de gente del peronismo. Yo digo, esto es un dato nuevo. La concepción de que estamos en una cosa, creo que de alguna manera insinuaste la respuesta. Kirchner piensa, pero ella la escriben los que ganan. Yo tengo el poder, yo tengo ese afán manipulador que a nosotros nos parece horrible, desde el punto de vista de su acción política, siempre estuvo preso en los medios, y es como un gran medio, que a veces el tipo que pone la cara es un amigo, como Rudy Ulloa, o qué sé yo, como acá puede ser cualquiera, Haddad, Spolky, Electroingeniería, quien sea. El tema es que esta es una lógica del poder. Intentemos contrarrestar esa ofensiva o esa agresión con otra lógica. La lógica nuestra es la lógica de los medios, que exige pluralidad, que exige... Por acá. Porque siendo Argentina mirando el nombre de canciones, ¿por qué si tenemos tanta información de esa categoría de simplemente en radio, estás hablando de radio, sí, claro, como locutor, sí, que vos, bueno, y en televisión, sí, hay muchos programas que no muchísimo, tienen muchísimo, y he escuchado, llevo 2 meses apenitas aquí y he escuchado locutores que Colombia se basa simplemente del 75% estadísticas del periodismo simplemente en buscar canciones, horarios y nombres de famosos o causar show o espectáculo. Se ha degradado mucho todo lo que es la temática de contenidos en radio, es cierto. La explosión de las FM, el código, lo superficial, gana la partida. También tiene que ver eso para... El tema no está tanto en la radio, porque en la radio vos tenés todas las opciones. La televisión es el problema, donde el periodismo fue expulsado de la televisión. Por eso televisión el programa abierta totalmente. El programa de ellos por eso es tan valioso, porque es un medio que ha sido expulsivo en materia de periodismo. De los noticieros se puso. Me parece que creo que ahí está la cuestión. Bueno, para cerrar... Sí. Sí, la pregunta... Una cosita, no quiero tampoco satanizar, porque yo soy uno de ellos y no me quiero que me satanicen, porque me gusta a veces escuchar programas placenteros de música, de diversión, y poder mirar algo que me limpie la cabeza. No es que toda la vida de los medios de comunicación tiene que ver con el producto que nosotros hacemos. En todos los países del mundo hay productos que tienen que ver con el entretenimiento, con la distensión, o con otras formas de enriquecerse, con el arte, con el cine, con la música. Entiendo lo que pregunta aquí la amiga, que tiene que ver tal vez con cierta degradación de poner en primer plano la falta de formación y la frivolidad, y eso sí me parece que es condenable. Pero me parece que los medios medios de comunicación también tienen un costado del entretenimiento que no debemos desconocer. Y el tema de que la gente elija medios de comunicación oficialistas, bueno, por supuesto, está en todo su derecho de hacerlo. No han sido en su mayoría los creados por el gobierno para hacer oficialismo, no son medios de comunicación que hasta ahora han sido exitosos en general, ni en la prensa gráfica, ni en la televisión, ni en la radio. Sí les ha dado resultado aquellos medios que ya eran exitosos antes de Kirchner y se han sumado al kirchnerismo, por ejemplo Radio 10. Pero los medios creados al efecto de conseguir oyentes oficialistas no han sido hasta ahora tal vez cambie, no han sido hasta ahora muy exitosos. Contanos con que Del Plata, al contrario, perdió. Claro, se ha generado lo contrario. Radio Del Plata, que era una radio históricamente muy independiente, con un target bastante crítico de todo, fue comprada por un empresario amigo de Kirchner. Eso significó que se fuera de la programación Nelson Castro a la mañana y que Fernando Bravo y yo, que hacíamos la tarde, nos fuéramos a Continental. Y la radio, que estaba tercera y en algunos horarios segundos, se cayó al séptimo lugar de audiencia. Allí se perdió porque bastardearon el perfil y el estilo de radio que tenía, tratando de hacer oficialista una radio que se había caracterizado a lo largo de toda su historia por tener una mirada independiente y otras características, ¿no? ¿Ustedes están enterados que salió un diario nuevo en la Argentina? ¿Sí? ¿Lo han leído? Sí. ¿Lo leyeron? ¿Les gustó? Claro, porque... Sí. Bueno. no, el kirchnerismo ha editado un diario, que lo cual es muy saludable desde el punto de vista de su discurso, que pone a prueba el discurso. Sí, ayer a la mañana tituló "Se rompió la cortina". Quiero cerrar esta amable charla agradeciéndole muchísimo a José Antonio y a Pepe que hayan venido, pero vamos a cerrar con el cumpleañero y con un recuerdo. Pero no, te voy a hacer un recuerdo que me parece que a los chicos les va a interesar, porque como son muy jóvenes, vos recién no saben esta historia. Recién Pepe nombró al pasar que a él lo echaron de la televisión. Ah, qué bueno. De ATC, esto fue en los años 80, lo echó el gobierno de Alfonsín. ¿Saben por qué lo echó? Pepe me corregirá. Lo echó porque se equivocó de época, se adelantó a los tiempos. Si él hubiera hecho el programa que hizo en aquel momento, lo hubiese hecho hoy, no pasaría nada, sería un programa más, tal vez, una especie de competencia con CQC, con otros programas y demás. Pero él lo hizo hace 20 años esto. No tuvo mejor idea que salir con una cámara a preguntarle a la gente, a las mujeres creo, no recuerdo bien, pensaban que el tamaño del miembro viril tenía incidencia en el placer femenino. Bueno, creo que salió al aire, pasaron dos cosas después de eso. La encuesta salió al aire y Pepe se quedó sin trabajo. Y encima no supo la respuesta. Todavía se pregunta. La respuesta fue bastante clara. Era casi así, el programa se llamaba Cala Tierra, y a mí lo que me da una gran tristeza, yo me sonrío, fueron 25 o no 20 años, para que vean qué jovato. Pero yo me sonrío con tristeza porque ese fue un programa que por primera vez, ¿puedo creer cuando lo digo? No lo puedo creer. Donde pasó un discurso de Fidel Castro. Sacaron a la Virgen por la ley de matrimonio de Alfonsín, y coincidió que yo estaba haciendo esa encuesta, que era el comienzo de una serie entre el amor y el placer y el tamaño del pene, ese era el río Troya. Pero para ser enteramente justo con la democracia, no me quedé sin trabajo de inmediato. Me bancaron 3 meses más el programa, ahí terminé. Al año siguiente me dieron por 6 meses otro programa y después sí ya me quedé afuera. Revoluciones carapintadas, etc. Pero es cierto, eso pasó en la Argentina. Yo creo que me adelanté 25 años. Muchas gracias. Ya sabe el alfonsinismo. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Claro, muchachos. Yo no me acordaba de él. No. Yo no sé si grabó 69. Una hora y media. Ah.